treinta y tantos los que deciden el rumbo, protegidos en el anonimato mientras siembran hambre, expolian grano a grano, sabotean libertad y paso a paso escapan del pago, liquidando a quien pregunta. ¿Y quién les hace amigo el trabajo sucio? De carne y hueso, damas y caballeros, titanes de muerte y fuego, 250, 50 y tantos, unos dioses, otros esclavos en un equilibrio inestable. ¿Y quién les hace amigo el trabajo sucio?